Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, lo que también se conoce como NetAudio o música copyleft. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y también en la página web todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Joaquín Sarandría. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. La emisora virtual La Noche del Hombre Lobo redifunde nuestros programas, que asimismo puedes escuchar a cualquier hora en formato podcast desde el archivo de internet y en nuestro blog intangible23.blogspot.com. Y nuestra selección de música electrónica de este miércoles va a estar dedicada en primer lugar al proyecto Música para Caos. Vamos a escuchar la intro del álbum Bajo el mismo cielo. Hemos escuchado la intro del álbum Bajo el mismo cielo de Música para Caos. Vamos a intentar hablar ahora aquí en Intangible 23 en Todo Radio con el artista detrás de dicho proyecto, Eduardo Paniagua. A ver si ya está al otro lado del teléfono. Hola Eduardo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en el programa. Este era tu primer trabajo como Música para Caos, pero hoy hablaremos principalmente del nuevo, que se titula Otro viaje con Jacques Cousteau. Pero si te parece, Eduardo, empiézanos contando cuál ha sido tu experiencia musical anterior, porque si no me equivoco has participado en algunas bandas antes de fundar este proyecto de música electrónica. Sí, es así. Yo empiezo con la música electrónica en el año 2008, pero antes venía de tocar como guitarrista, como percusionista en algunas bandas de rock, bueno, de aquí de la zona de donde yo vivo, que es en Madrid, y fue en 2008 cuando empecé con el proyecto de Música para Caos. Siempre me habían interesado los grupos que utilizaban sintetizadores y elementos de la música electrónica, y bueno, en 2008 pues me decidí a empezar a hacer música de ese tipo, y hasta hoy. ¿Y en algún momento has retomado la guitarra y la has mezclado con la música de este proyecto electrónico? Sí. Sí, algunos soniditos que se puede escuchar en algunas canciones mías, pues son soniditos hechos con guitarra, No he utilizado la guitarra como un elemento con peso en las canciones, pero sí para utilizar sonidos y efectos, sí la sigo utilizando. Y ese nombre, Música para Caos, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que quieres transmitir con él? Bueno, sabes, cuando tienes que poner un nombre a algo, muchas veces no encuentras un nombre en el que te inspire algo. Y realmente un día, no sé exactamente cuándo, pensé que sería un nombre curioso poner música para caos, pensando en que caos es el dios griego del desorden, y es algo curioso que música para caos, regalarle al dios del desorden algo como la música, que viene siendo algo estructurado en el tiempo, y de ahí el nombre. Pero bueno. Y bueno, tienes dos trabajos publicados como Música para Caos, además de apariciones en recopilatorios, de eso hablaremos más adelante. ¿Qué nos cuentas del primer disco Bajo el mismo cielo que apareció publicado en el sello Teorema Audiovisual y del que hemos escuchado la intro? Bueno, pues el primer trabajo recoge un poco las primeras composiciones que hice de música electrónica. Se editó el mismo año en el que yo comencé a producir música electrónica, lo cual me recuerdo que me sorprendió mucho, porque la verdad es que no esperaba que un sello le gustara lo que hiciera o se fijara en mí hasta un poco más adelante. Y bueno, el nombre de Bajo un mismo cielo es porque intento recoger ahí sensaciones que son comunes a todas las personas, sean de aquí o de la otra punta del planeta. Ahí viene el nombre. Y entonces ya vamos a meternos con el nuevo álbum, Otro viaje, con Jacques Cousteau. Se habría dicho disco con dos temas relacionados, Subacuática 1 y Subacuática 2. Vamos a escuchar ahora la segunda parte, pero me imagino que forman una especie de suite, ¿no? Sí, fue compuesto como un solo tema. Lo que pasa es que por la duración del mismo, que serían casi, pues no recuerdo ahora mismo, pero a lo mejor son alrededor de 10 minutos, decidí partirlo, porque sí que tiene dos partes bien diferenciadas, aunque son el mismo tema. El tema acaba como empieza, prácticamente, pero sí decidí partirlo en dos pistas, porque son dos partes muy diferenciadas y pensé que al oyente del disco a lo mejor en algún momento le interesaría pasar a la segunda parte sin tener que pasar por la primera. Muy bien, pues vamos a escuchar este tema, Subacuática 2, de Música para Caos, y después seguimos charlando aquí en Intangible 23 con el artista Eduardo Paniagua. Acaba de sonar el tema Subacuática 2, que nos sumerge en ese viaje a las profundidades del mar en traslación sonora. Y ese es un viaje que propone el álbum Otro viaje con Jacques Cousteau de Música para Caos. Aquí en Intangible 23, en Todo Radio, estamos charlando con Eduardo Paniagua, el artista detrás de dicho proyecto. Eduardo, este es un disco entonces de electrónica subacuática, podemos decir, ¿no? Sí, bueno, algo así he ido por algunos sitios y bueno, cuando empecé a componer el trabajo, ya las primeras canciones las compuse en 2009, tenía música cósmica, las estrellas y bueno, toda esta cosa, todas estas inspiraciones que a la música electrónica han existido desde el principio. Y bueno, en algún momento pensé que en vez de mirar hacia arriba y pensar en las estrellas, es mirar hacia abajo e intentar hacer una música que nos tratara a otro de los grandes misterios que existen, que es el océano, que es algo que está aquí cerca, al lado de nosotros, pero que desconocemos casi de igual manera que el espacio exterior. Y de ahí viene un poco la inspiración para el disco. Y bueno, has recuperado la figura de Jacques Cousteau, que es una de esas personas que ha inculcado el amor a los océanos, precisamente, ¿no? Sí, exactamente, es una. Utilizo como figura retórica, como para que sea nuestro gurú durante el viaje, para que de la mano suya conozcamos los secretos del océano, sí. Y entonces el álbum, por lo que has dicho, ha tenido un periodo de gestación prolongado. Han pasado varios años desde que empezaste a componer los temas hasta que los grabaste. Los primeros temas compuestos para otro viaje con Jacques Cousteau pues comenzaron en 2009. He ido alternando la composición de estos temas con la composición de otros temas para otros trabajos, pero quería que todos los temas, que el trabajo no fuera un conjunto de temas por separado, sino que todos los temas que compusieran el disco tuvieran un nexo o algo en común. Por eso tal vez se dilata tanto en el tiempo el periodo de composición y producción. Además, luego, todos los temas que he compuesto están presentados en el disco en el mismo orden de composición. Es decir, primero compuse el tema 1, luego compuse el tema 2, hacia el final, porque cada tema era el que me iba indicando un poco qué era lo que quería después, o qué era lo que pensaba que el disco necesitaba después. Y háblanos un poco de cómo es el proceso de creación de tu música, qué herramientas empleas, etcétera. Bueno, para inspirarme, la verdad es que cuando hablo con gente que hace música encuentras motivaciones muy dispares. En mi caso, y en especial para este disco, casi siempre el título de la canción lo tengo antes de empezar a componer el tema. Es decir, a partir del título empiezo a pensar qué sonidos irían para esto que quiero decir, este título del tema. Luego, formalmente, compongo con sintetizadores hardware, con sintetizadores software y bueno, ahí no me pongo trabas. No me gusta solo utilizar un tipo de herramientas u otra, no. Prefiero utilizar todo lo que vea necesario. Y bueno, el disco lo ha publicado el sello Breathe Compilations, una netlabel mexicana, también ligada al blog Netlabels and News, que estuvo en activo hasta hace unos pocos meses. Y asimismo habrá una edición limitada en formato físico, ¿no? Cuéntanos un Eso poco todo esto. bueno, yo soy un coleccionista de formato físico en CD y siempre me gustan los trabajos que he editado. En el anterior que hablábamos antes, Bajo Mismo Cielo, también existe una edición limitada en CD. Que no desaparezca el formato físico, que bueno, tampoco está en peligro de desaparecer porque se sigue vendiendo bastante. Pero bueno, como siempre me ha gustado comprar en físico y poder tener la música en físico, pues De igual manera, cuando yo hago música, lo mío me gusta que exista en físico. Existe una pequeña edición muy limitadas, porque bueno, las posibilidades económicas son las que son, pero siempre procuramos, con los sellos que he trabajado, hacer el esfuerzo de tirar una pequeña tirada físico para aquellas personas que le guste tener lo que es un CD en la mano. De acuerdo, pues seguimos repasando los temas del álbum Otro viaje con Jacques Cousteau de Música para Caos. El que viene ahora se llama Baile de Palacio en Aigai. Nuestro invitado de hoy en Intangible 23 es Eduardo Paniagua, el autor de esta música para caos. Estamos escuchando algunos temas de su nuevo álbum, Otro viaje con Jacques Cousteau. Este se titulaba Baile de Palacio en Haigai. Y en fin, Eduardo, me gustaría que nos hablaras un poco ahora de tus influencias en el ámbito de la música electrónica y un poco cuáles son las referencias que planteas si tuvieras que describir tu propia música. Bueno, sin duda alguna, Autechre, el famoso grupo británico, los creadores del sonido IDM y todo esto, sin duda es un grupo que a mí me influyó desde el principio. La música cósmica, por otro lado, de los años 70, alemana, también me ha influido mucho. No puedo decir un grupo en concreto, pero en general ese sonido también me ha influido mucho. Y entre la IDM y la música cósmica es lo que a mí más me llama la atención, podríamos decir, sí. Y entonces Música para Caos surge como un proyecto que se queda a medio camino más o menos entre ambos estilos, ¿no? Creo que tiene de las dos cosas, sí. Seguramente por las técnicas de producción que utilizo, esté más cercana al sonido, un sonido más moderno, sonidos IDM, pero creo que el fondo es bastante, bastante cósmico, sí, bastante evadista, por decirlo de alguna manera. Y has trabajado en este tiempo con un buen puñado de sellos virtuales o netlabels. ¿Cómo ha sido la experiencia? Pues positiva, sin duda, trabajar con sellos que dirige gente que ama realmente la música y en muchos casos lo hacen por amor a la música en sí, siempre, siempre positivo. Aparte de la relación que haces con ellos, con otros artistas, de los que luego aprendes y compartes cosas, y sin duda muy positivo. La verdad es que yo cuando comencé el proyecto de Música para Caos prácticamente no conocía el mundo de las Netlabel y fue a partir de Ángel Galán, que es bueno el capo del label Ascensor, que supongo que conoceréis, el que me enseñó la posibilidad de las Netlabel y bueno, a partir de aquí pues empecé a tener relación con ellos y hasta hoy todo muy positivo y muy bien. Ángel Galán, además ha escrito una pequeña presentación de tu nuevo disco de música para caos, muy elogiosa, ¿no? Sí, demasiado, a lo mejor. La verdad es que el sello Beat Compilations, la persona que lo lleva es Quetzal, que a lo mejor lo conoceréis por In Vitro, él hace música como In Vitro, me pidió antes de lanzar el sello si podía contactar con alguien que escribiera un texto sobre mi trabajo. Y bueno, pensé en Ángel, se lo pedí, él lo hizo encantado y a los pocos días me sorprendió con este texto tan imaginativo. Muy bien, pues hay que comentar también que tú tienes o diriges un estudio, ¿no? Que se llama precisamente Estudio Subacuático. Sí, es el estudio subacuático, es bueno, mi cuartel desde donde yo compongo, produzco todos los temas de música para caos. Y aparte, bueno, un poco en línea con el espíritu de la Netlabel y con el espíritu de compartir, pues aporto mi granito de arena ayudando a otros artistas en las labores de composición, labores de sobre todo de producción, mezcla, mastering y así, bueno, todo lo que puedo ayudar por mi parte, aportando equipo y aportando conocimiento, pues bienvenido sea. Y ya para ir terminando, hemos dicho que Música para Caos tiene dos discos publicados, Bajo el mismo cielo y Otro viaje con Jacques Cousteau, pero también hay apariciones en varios recopilatorios del Netaudio. Ahí, ¿qué es lo que aportas? ¿Temas sueltos? ¿Puedes explorar ideas distintas frente a esos discos conceptuales que a lo mejor requieren una mayor concentración y limitan un poco las opciones? Cuéntanos un poco. Bueno, cuando algunos sellos contactan conmigo para, en ocasiones para trabajar, para que yo colabore en compilados, muchas veces es el propio sello el que te indica ya un poco qué es lo que quiere para el compilado. Este compilado quiere hablar de este tema y entonces a partir de ahí compongo la canción. O muchas veces aprovecho para dar salida a temas que no, que son como una unidad aparte de los discos que son más conceptuales, en el que sí que a lo mejor me salgo un poco del sonido donde yo me encuentro más cómodo, intento hacer cosas nuevas. Sí, como tú dices, normalmente aprovecho los compilados para dar a luz a cosas que no entrarían dentro de los discos, que a mí, como hemos hablado, me gusta que sean, que siempre giren en torno a una misma idea o una idea. ¿Y qué es lo que tienes pensado para el futuro? Acabas de sacar este segundo disco de Música para Caos, pero ya tendrás algunas ideas en la cabeza, me imagino. Sí, bueno, esta misma semana he empezado con las composiciones de lo que será el próximo disco. La verdad es que no tengo todavía una idea muy clara en la cabeza de lo que va a ir saliendo, pero bueno, creo que por lo que tengo en la cabeza y lo que me va apareciendo cuando estoy en el estudio sentado, va a ser algo un poquito más tecno, tal vez orientado un poco al sonido ACID, al sonido 303, mezclado con ambient. Y bueno, la verdad es que de momento, ya te digo, no tengo muy claro todavía por dónde van a ir los tiros, pero bueno, espero que pronto se vaya dando luz y forma a lo que será el nuevo trabajo. Ese nuevo trabajo, entonces, es posible que dé lugar a algún giro en el sonido de Música para Caos, estaremos pendientes. Y ya por último, vamos a poner el tema La hora del té con el Capitán Ahab. Antes hablábamos de Jacques Cousteau. Aquí introduces una referencia a otro personaje relacionado con el mar, en este caso de la ficción de la novela Moby Dick, ¿no? Sí, exactamente. El capitán Ahab o el capitán Ahab, que es por ahí, que es el capitán de la novela Moby Dick. Y bueno, el tema intenta, en un momento en este viaje que estamos haciendo con Jacques Cousteau, en algún momento de descanso, en el que Jacques Cousteau nos dice: vamos a pararnos aquí y vamos a hablar con el capitán Ahab. El que se haya leído la novela sabe que está sumergido en el agua junto con la ballena Moby Dick, atado a ella. Y bueno, eso es lo que me inspira un poco para hacer para componer este tema. Fue lo que vamos a escuchar. Muy bien, y aquí terminamos entonces la entrevista. Muchas gracias por estar con nosotros, Eduardo Paniagua. Bueno, muchas gracias a vosotros, a Intangible 23, por darme la oportunidad de presentar el trabajo, vuestro programa. Y gracias también por el apoyo que dais a la música en el label y música que a lo mejor no tiene tanta facilidad para presentarse ante el público. De acuerdo, pues seguimos en contacto. Vamos entonces a escuchar ya este tema, La hora del té, con el Capitán Ahab de Música para Caos. Este era el tema La hora del té con el capitán Ahab, incluido en el nuevo álbum Otro viaje con Jacques Cousteau de Música para Caos. Se trata del proyecto de Eduardo Paniagua, con el que hemos estado charlando aquí en Intangible 23 en Todo Radio. Nos puedes seguir a través de la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Y ahora retomamos nuestra selección variada de música electrónica con algo de hip hop. Ya la semana pasada te presentamos el nuevo proyecto del rapero Tikkel. Se trata del grupo Il Papà Giraffe. Vamos ahora con la canción Red River. Esta es una nueva versión incluida en el álbum homónimo de Il Papà Giraffe. la versión original de esta canción, Red River, Río Rojo, aparecía en un EP del mismo título, que fue un lanzamiento en solitario del rapero Tikel. Ahora Tikel tiene una nueva banda, Il Papà Giraffe, y en el álbum homónimo de este grupo reaparece remozada la canción Red River, y esa es la versión que acaba de sonar en Intangible 23. Il Papà Giraffe surge de la colaboración entre el productor Konski, DJ Simatic y, por supuesto, el rapero Tikel. Asimismo, en el álbum se deja escuchar la guitarra de Sandy Galloway. Il Papà Giraffe es un trío de hip hop de Edimburgo y están ligados al sello Black Lantern Music. Como es habitual en los diferentes proyectos de Tikel, este hip hop se orienta hacia la crítica social. La canción que escuchamos la semana pasada se titulaba Love the Government, ama al gobierno, con mucha ironía, y de ese tema se rodó un videoclip. Para quien le guste ver vídeos de gatitos en internet, aquí tiene otro ejemplo, solo que mucho más contestatario, pero los gatitos están ahí. Y dicho videoclip acumula ya más de 40.000 visionados en YouTube. Solo podemos desearle mucha suerte a Tikel en esta nueva andadura con el grupo Il Papà Giraffe. Y ya es hora de presentar un nuevo sello aquí en Intangible 23. Me refiero al mexicano Maligna Records. Vamos a escuchar precisamente el tema México a cargo de Turbia. Yeah. El recopilatorio Negative Youth México fue la primera referencia del sello virtual Maligna Records. La propuesta era que artistas de la escena electrónica alternativa de México contribuyeran alguna pieza musical inspirada en la actual situación del país, y de ahí surgió la música de este recopilatorio. En buena parte es una sucesión de sonidos algo tétricos, lo cual se corresponde en cierto sentido con esa situación que se vive en México. Hemos escuchado el tema de dicho título, México, firmado por Turbia, o lo que es lo mismo, Clara C. Y por cierto, no hay que confundir esta en el label Maligna Records con el sello español Maligno, que está ligado al también sello virtual Evil Records. Y mientras que Maligno Records se centra en el hip hop, esta gente de México del sello Maligna tiene una visión un poco más amplia, sin salirse a menudo de la electrónica. También en el catálogo de Maligna Records encontramos un EP de la DJ Smurfy. Vamos ahora con el tema Dreamer. Bye. La mexicana Jessica Smurfy, o lo que es lo mismo, DJ Smurfy, ha suscitado mucho interés con este EP de debut, Smurf Wave, que constituye el sexto lanzamiento del sello Maligna Records. Nosotros hemos extraído de dicho disco de corta duración esta canción Dreamer. Y ya estamos en los últimos minutos de la presente edición de Intangible 23. Vamos ahora con Yello Pérez y la siguiente advertencia. Nos la quieren colar. Tienden a aprovechar en la política los que mandan siempre miran por otro lado porque se han beneficiado mucho dinero en villano y sé que siempre se preocupan de robar y robar. Luego te dicen que ellos son quien representa a la nación, pero yo les digo no, solo son Babilón dentro de mi corazón. Ellos nunca pasarán y sé que intentarán manipular la verdad, pero no lo lograrán. Yo ya conozco el plan. Por la radio me tiran, también por la televisión, así que aplican la lección y pasa dicha información. Rápidamente saco la mente de esa puta prisión. Liberan el fuego caliente con mi nueva canción. Venga, ponte en posición, pon la mano en alto. Aquí Yello Pérez te lo está cantando. Oh, oh, no la quieren colar. A los politizanos les digo na, na, na. Oh, oh, traigo rapa, pam, pam. Vengo a liberarte, a quitarte la opresión. Oh, oh, no la quieren colar. A los politizanos les digo na, na, na. Ya no te puedes agachar. La pistola y la navaja ya no la puedes utilizar. Porque fuera Babilón tiene tomado el control. Y también tu corazón tiene metido el mal. Por eso te dedico esta canción. Le pongo pasión para directo al corazón. Te machaco la mente y te palpita el corazón. Con la buena vibración, venga, pon atención. Todo se complique, no es normal que yo me achique. No dejo que me doblegue ni que ninguno vacile. Es difícil que me pique, aunque alguno me critique. Lo que hago es dar palique, que mi lengua comunique. Y hago, oh, oh, como una locomotora. Vibración se descontrola cuando saco la pistola. Suena, bam, bam, pero yo no tiro bala. Yo utilizo la palabra, te penetra y te talada. Digo, oh, oh, no la quieren colar. A los politizan yo les digo, na, na, na. Pam, pam, vengo a liberarte, a quitarte la opresión. Oh, oh, no la quieren colar. A los politizan yo les digo na, na, na. Oh, oh, rapa, pam, pam, vengo a liberarte de las nieves. Mi música relaja cuando suena chaca, chaca. Con el bombo y la bataca ya no te puedes parar. Es lo que pasa cuando no ves la amenaza de la poli que te caza, que te sigue pa' tu casa. Porque el sonido que te siente se te saca y se te mete, se te peta la casete, que te pega un cachete, se te mueve los pies al derecho y al revés. Dale, uno, dos y tres. Oh, oh, no la quieren colar. A los politizanos les digo na, na, na. Oh, oh, traigo rapa, pam, pam. Vengo a liberarte, a quitarte la opresión. Oh, oh, no la quieren colar. A los politizanos les digo na, na, na. Liberarte de las nieves. Oh, oh, no la quieren colar. A los politizanos les digo na, na, na. Oh, oh, rapa, pam, pam. Venga, liberarte de las nieves. Na, na, na, na. Liberarte de las nieves. Oh, oh, quieren colármela. Esta era la canción Nos la quieren colar, interpretada por Yello Pérez y que aparece en el disco Temple Reading del colectivo Bass Culture Players, al que le dedicamos un monográfico hace algunas semanas aquí en Intangible 23. Y rápidamente vamos con nuestro último tema del programa de hoy. Se titula Spring, Primavera. Y lo firma Just Plain Ant. Just Plain Ant es uno de esos artistas a los que les seguimos la pista desde hace mucho tiempo aquí en Intangible 23. Al final del programa de hoy ha sonado su tema Spring del álbum Now On. Y ya nos despedimos en esta nueva edición de Intangible 23 en todo radio. Nos has podido seguir a través de la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También estamos en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Tenemos asimismo el blog intangible23.blogspot.com. Y ya solo queda remitirnos al programa de mañana jueves. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.